más pa' que quede claro. Soy michoacano y no es por presumir de bravo, pero también me he jalado cuando se ha necesitado. Saben que brinco sin pensarla, pa' eso estamos. Las botellitas destapamos de vez en cuando sin hacer tanto relajo. Aunque en fresno me la paso con el Alex por un lado, con el equipo en donde sea nos la rifamos. Un HB 4x4 pa' hacer relajo, para la velocidad a un deportivo le pisamos. Y si de viajar hablamos, por Culiacán y Mazatlán ya me han mirado, gastando pacas que al cabo pa' eso trabajo. Rajamos, bien firme estamos, hierba y te empieza a sembrar. Es con la que estoy bateando, nunca me ha dejado abajo. Los verdes llegan, se siguen acumulando. Mi familia es lo más bello que Dios me ha dado. Aún fuerte sigue mi padre, sus consejos fueron sabios. Madre mía, cuánto te amo, y a mis hijitos por ellos hago y deshago. Lo que tengo me ha costado, no es regalado, no les hablaré de lujos, para que no es necesario. Las tortillas no han faltado, humildemente, pero como disfrutamos. Mi clave 50 pa' servirles, aquí andamos.